rojo, Mariana, ponele el ojo. Sácale pica, Mariana, sácale foto. Tira pa' arriba, Mariana, tira pa' abajo. Tira que tira, Mariana, tírale un ajo. Voy cantando. Yeah.